Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 17 de marzo del 2020, es el cuarto día de confinamiento. Cuarto día de esta situación especial, tan especial, que era inédita hasta la fecha, jamás vivida, y esperemos que no vuelva a repetirse más. Pero para que no vuelva a repetirse más hay que hacer bien las cosas desde el principio. Evidentemente, ahora no es momento de echarse los trastos a la cabeza, es momento de trabajar y es momento de tomarse en serio cada una de las normas que se están impartiendo y que todos debemos seguir, guste más o guste menos. A todos nos gusta pasear, a todos nos gusta ir a ver a la familia, a todos nos gusta compartir ratos con los amigos, estar en la barra de un bar o conocer alguna población lejana que no conocemos, pero eso son cosas que ahora no se pueden hacer. Pero precisamente no pudiéndolas hacer ahora, significará que podremos hacerla dentro de algún tiempo. ¿Cuándo? Evidentemente no lo sé. Bueno, es que evidentemente no lo sé porque no lo sabe nadie. Bueno, esta medianoche España ha cerrado sus fronteras, acercándose a la barrera psicológica de los 10.000 contagios por coronavirus. Se ha suspendido temporalmente el Tratado de Schengen, han vuelto los controles aduaneros en las fronteras terrestres y solo se permite la entrada a ciudadanos españoles con residencia en España, a los empleados que trabajan yendo y viniendo a través de la frontera. Esto no afecta ni a los residentes, es muy importante, ni a las mercancías. Hasta la Unión Europea ha tenido que tomar una decisión difícil, como el cerrar fronteras exteriores a los no comunitarios. Aunque, lógicamente, permitirá el regreso de los europeos. Y el gobierno de España, evidentemente, ya no esconde lo que empieza a estar más que asumido. El estado de alarma nos limitará a 15 días. Es decir, es muy probable que las medidas tomadas duren más de 15 días, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que ya somos el segundo país del mundo en nuevos contagios. Solo nos supera Italia. Y estamos, como decimos, por cima de los 9.100 contagios, 309 fallecidos, 540 recuperados. Ahora mismo el coronavirus mantiene a 432 personas en las diferentes UCIs del país. Y hombre, hay buenas noticias. Evidentemente usted espera la buena noticia del día que le digamos la curva ha bajado, empieza a bajar, en vez de subir, empieza a bajar. La campana, esa famosa campana, llegaremos a un pico y después del pico bajará y en ese momento veremos cómo se van readaptando las medidas tomadas, pero ese momento todavía no está cercano. No digo que esté lejos, no está cercano. Pero ayer Madrid vivió su primera jornada sin fallecidos. Médicos, personal de enfermería, celadores, conductores de ambulancia, todos siguen luchando en primera línea en los hospitales. Investigadores que trabajan contra reloj para lograr una vacuna, un fármaco que detenga la cadena de contagio. Entre los ensayos clínicos está el ensayo que está llevando a cabo en Barcelona Oriol Mitjà. Van a contar con la participación de 200 contagiados del principal foco de Cataluña y 3.000 de sus contactos. A los contagiados les van a dar un fármaco ya existente contra el VIH y a sus contactos otro contra la malaria. Se calcula que una persona por coronavirus es contagiosa durante aproximadamente 15 días. Y la idea es acortar ese tiempo. Y es que cada contagio, además, infecta de media a otras 3 personas. Con lo cual, esperan tener resultados en 21 días. El objetivo, pues, es usar 2 fármacos. Uno, lo que puede hacer es disminuir las secreciones virales en las muestras respiratorias de los casos confirmados como positivos. Además, vamos a administrar a todos sus contactos un fármaco muy seguro y que lo que hace es le bloquea la entrada. Por tanto, tendremos la primera herramienta terapéutica o farmacológica que nos creará una barrera de contención para parar la transmisión del virus. Michá, por cierto, ha pedido la dimisión del comité de seguimiento, asegurado que, según su opinión, sigue habiendo demasiada gente en la calle. Que esto hay que pararlo todo, de verdad, durante 2 semanas. Dejar solo la alimentación, los servicios imprescindibles. Porque, ¿qué más se sabe del virus? Miren, ahora parece que se recomienda a los curados que estén 2 semanas en cuarentena, porque aún curados pueden ser contagiosos algunos días. No es habitual, no es lo habitual, pero hay jóvenes sin patologías previas que también están presentando cuadros graves. Las embarazadas no transmiten el coronavirus a sus bebés, por lo cual la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna. Y un estudio en China revela que hasta el 86% de los casos escapan del control, no son identificados. De ahí la importancia del confinamiento, a lo que se suma este consejo de la Organización Mundial de la Salud. You cannot fight a fire blindfolded. No se puede combatir un fuego con los ojos tapados y no se puede parar esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un sencillo mensaje para todos los países: pruebas, pruebas, pruebas. Hay que hacer pruebas en cada caso sospechoso. Suspected case. Precisamente es lo que hicieron los coreanos, que han sido el mejor ejemplo en esto. En lugar de esperar a los contagiados en los hospitales, fueron a buscarlos a sus casas, con miles de pruebas diarias. Bueno, hoy el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente. Habrá que ver luego la letra pequeña y los detalles, que es en lo que está el demonio, siempre está en los detalles. Bueno, créditos masivos para empresas, y se espera que también asuma parte de los ERTEs que están en camino, es decir, los expedientes de regulación temporal de empleo. La empresa te manda a la calle por falta de actividad, con la intención de volverte a llamar en cuanto sea posible. Pero claro, eso, ¿cómo se cubre? Pues el trabajador pasa a consumir días de paro, pero con una prestación máxima de 1.400 euros al mes, si se tienen 2 hijos. Así que habrá que ver si el gobierno decide hoy poner el contador a cero, evitando que esta oleada de ERTEs consuma paro, al menos para trabajadores en una edad avanzada. Es decir, la idea es que la gente cobre el 75% del sueldo. Pero los ERTEs ya han comenzado para centenares de personas, hasta 300.000 empleados se quedan en barbecho, directa e indirectamente, porque hay paro, por ejemplo, en el automóvil. SEAT, Renault, Volkswagen, Nissan. En SEAT, toda la plantilla, 14.800 personas se encuentran ya paradas desde ayer. Claro, y eso no solo afecta a SEAT, afecta a todas las empresas auxiliares que viven de los fabricantes. Por ejemplo, otro ERTE de dimensiones considerables, son 14.000 afectados, Burger King. Bueno, pues Moncloa ya calcula que se puede perder 1 millón de puestos de trabajo. El PIB podría caer 125.000 millones de euros si esto se alarga hasta junio. Y también habrá que ver las ayudas a las familias que se fijen en este Consejo de Ministros, que ya les digo es muy importante. Una idea que está encima de la mesa es garantizar los servicios básicos de luz, de agua o de gas, evitando cortes por impagos. No trabajas, no tienes ingresos, no puedes pagar el recibo de la luz, te quedas sin luz, bueno, ya el drama completo. Se mantiene también la intención de dar una prestación a los padres que tengan que perder horas por cuidar a los hijos. Y lo que parece descartado a falta de cambio de última hora es lo de suspender el pago de la hipoteca. Los bancos también van a tener que hacer un esfuerzo importante. Los bancos van a tener que dar apoyo y crédito, pero para eso a los bancos hay que darles liquidez. Lo cual sí que parece que es una decisión de la Unión Europea en su conjunto, y también lo será del gobierno español. En lo territorial, en cuanto a la Unión Europea, el proyecto comunitario es el de cerrar fronteras exteriores, ¿no? Pero en lo económico el Eurogrupo todavía ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para nuevas medidas fiscales. Y eso que su presidente aseguró que nos enfrentamos a una economía de guerra. Pero déjeme que le complete estas noticias con otras que ya le adelanto en estos titulares. Despliegue. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias van a estar presentes esta mañana en las principales estaciones de cercanías de Madrid. Pretenden evitar las aglomeraciones que se registraron ayer y garantizar la distancia de un metro de seguridad entre pasajeros. Histórico. Tras el aplazamiento de las fallas de Valencia por el coronavirus, el monumento municipal se quemó anoche en una plaza del ayuntamiento vacía. La cabeza de la figura se ha salvado de las llamas. Se deja como un símbolo a la resistencia contra el virus y arderá en julio. Motines. Más de 1.300 presos se han fugado en las últimas horas de varias cárceles de Brasil. Los reos han aprovechado motines organizados para protestar por las restricciones de visitas y de salidas temporales debido al coronavirus. Partidazo de COPE, reunión clave. Hoy se decide el futuro del fútbol europeo en un comité ejecutivo de la UEFA. Encima de la mesa, la Eurocopa, la Champions y las ligas nacionales. Según informa Alcalá, altos cargos de la UEFA creen que la Eurocopa se va a posponer hasta 2021. Para la Champions hay varias opciones, entre ellas que se jueguen las eliminatorias a partido único y haya una Final Four. De esta reunión también dependen las ligas. Cuenta Fouto que Tebas ve como opción más realista volver a jugar a finales de abril, a puerta cerrada, y posiblemente necesitaría fechas en julio. Y en el Valencia sigue calando el coronavirus, un 35% de la plantilla está afectada. Herrera en COPE. Estar informado. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti. Hola, soy Carmen Lomana y estoy a gustísimo con Yastel porque mira, te cuento, fíjate si me entienden, que me acaban de subir de 30 a 40 gigas. Es que con Yastel no me falta de nada. Ahora con la doblemente irresistible asegúrate una fibra de calidad con 600 megas, 40 gigas y dos líneas. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510. Bueno, el gobierno ha acordado restablecer los controles en las fronteras terrestres y solo va a permitir el acceso a los ciudadanos españoles residentes en España o a quienes acrediten fuerza mayor. Juan Baño. Desde la pasada medianoche han vuelto los controles que había suprimido Schengen en las líneas fronterizas de España con Francia y Portugal. Solo se permite el acceso a ciudadanos españoles, también extranjeros con residencia en España, trabajadores transfronterizos o aquellos que acrediten de forma documentada causa de fuerza mayor o necesidad. También se mantienen abiertas las líneas fronterizas al transporte de mercancías. Grande Marlaska, ministro del Interior. Se trata de una iniciativa necesaria, razonable, proporcional, para asegurar el fin último que persigue el Gobierno, proteger la seguridad y la salud de todos nosotros y contener la expansión del coronavirus. Un cierre interior en Europa que puede ser antesala de una decisión histórica, prohibir la entrada a la Unión de todo ciudadano extracomunitario. Vamos a conocer, como les contaba yo a las 7, un nuevo plan de choque económico para hacer frente a esta crisis, más contundente al de la semana pasada, porque la situación ha cambiado. Ahora son miles las empresas que están cerradas. Joaquín Bizmanos. Es un plan que se va a seguir retocando hasta última hora. Lo que sabemos es que baraja suspender el pago de las cotizaciones sociales a pymes, autónomos, mientras dure el estado de alarma. Se facilitaría el acceso al desempleo para este colectivo, para aquellos parados que no hayan contribuido lo suficiente. Se agilizarán como estaba previsto los ERTES, la concesión de la prestación sin exigir periodo de carencia. Otro punto clave vital para la supervivencia de muchos negocios es que se lanzarán líneas de crédito a empresas, liquidez en condiciones muy ventajosas. Se habla que inicialmente sería por 20.000 millones de euros, pero que podrían ampliarse hasta los 50.000. Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Persigue, en suma, el objetivo de evitar que el impacto en la economía se vuelva estructural. Insiste Calviño en que estamos ante un plan contundente que se hará lo que haga falta para proteger a los trabajadores y a las empresas afectadas. En tiempos de crisis suelen salir a la luz mensajes antiguos con tintes proféticos, ¿no? El que le voy a contar ahora, bueno, les va a poner los pelos de punta. En una charla en 2015, Bill Gates habló de uno de sus mayores miedos, una pandemia, una crisis vírica. Aunque obviamente no usara la palabra coronavirus, sus expresiones son casi calcadas a lo que ocurre ahora. Menciona casos como la crisis del ébola. Entonces, aún conmovido por la virulencia de ese virus, pedía que se destinara más dinero a la investigación. El segundo hombre más rico del mundo alertaba que un virus altamente infeccioso era el peor fantasma de la humanidad. Ahora, con el coronavirus avanzando por el planeta, sus reflexiones cobran más sentido. Gates explicaba 5 años atrás que no estábamos preparados para una epidemia vírica. El magnate dejaba claro que se había invertido mucho dinero en disuasivos nucleares y no tanto en controles para evitar epidemias. El mayor peligro para la humanidad no son los misiles, sino los microbios, advertía el cofundador de Microsoft. Desde luego, Gates ha sido el primero en predecir el coronavirus. Ese logro lo tienen los científicos que descubrieron la enfermedad. Fueron los primeros, ¿no, Gates? Pero eso no quita que uno se sorprenda al escucharle en 2015. Herrera en COPE. Estar informado. El deporte español ha quedado en cuarentena. Está en el estudio del partidazo el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Bueno, ¿qué tal? La sensación es que hay una situación muy seria de alarma sanitaria. Hoy ha mantenido en los últimos días una postura muy firme de que los Juegos no corren peligro. Nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo! Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Más de 1,000 militares desplegados en el territorio nacional para la lucha contra el coronavirus. La misión de los soldados se va a centrar en las estaciones de trenes y autobuses y en el apoyo a la población más necesitada, Manuel Ángel Gómez. Las Fuerzas Armadas han empezado a desplegarse para ayudar al cumplimiento de la declaración del estado de alarma. Miembros de la Unidad Militar de Emergencia se han desplazado a diferentes puntos de 7 ciudades, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, para identificar necesidades y realizar reconocimientos previos en zonas donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus. En Madrid se han desplegado equipos en los alrededores de la estación de Atocha y en la misma comunidad autónoma en Torrejón de Ardoz, Leganés y Fuenlabrada. Además, se ha decidido activar al personal sanitario militar en la reserva, alrededor de 150 médicos y 70 enfermeros. Y Defensa ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de una solución desinfectante, así como otros medicamentos genéricos que fueran necesarios. Europa cierra fronteras durante un mes y el Eurogrupo no ha llegado a ningún acuerdo sobre medidas para paliar pérdidas económicas. Corresponsal comunitario, consejero. En unas horas los líderes europeos van a debatir una decisión histórica, cerrar las fronteras de la Unión Europea para frenar así la propagación del coronavirus. Europa se blinda, al menos durante los próximos 30 días. Con esto se quiere evitar la proliferación de controles internos que amenazan al mercado único. Se van a restringir también todos los viajes que no sean esenciales. Restricciones temporales para los viajes que no son esenciales, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Será durante los próximos 30 días, con posibilidad de prolongarlo. Por cierto, que anoche los ministros de Economía no tomaron grandes decisiones económicas. Aseguran que van a hacer todo lo posible para que las consecuencias no sean tan dramáticas, pero por el momento no hay grandes novedades. ¿Qué nos cuenta Línea Directa? Pues mira, traigo un duelo de seguros y entre hermanos. El hermano mayor que va y que dice que tiene asistencia en el cambio de neumáticos y el pequeño, que es de Línea Directa, le contesta que tiene lo mismo y que además le ayudan en todo lo que necesite en casa que tenga que ver con su coche, instalación de la sillita del niño, cambio de bombillas del coche. Y el hermano mayor, ¿qué hizo? Pues que se cambió rapidísimo a Línea Directa, porque además, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Es el momento de la COPE más inmediata. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. Cuarto día en estado de alarma, segundo día laborable con miles de madrileños confinados en casa y miles de comercios cerrados. Ánimo, que ya queda menos que cuando empezamos. Las cifras del coronavirus en Madrid, las últimas que ha dado el Ministerio de Sanidad, hablan de 4.165 positivos, 606 casos más que el dato anterior, y no se ha movido la cifra de fallecidos. Según el gobierno español, seguimos en 213. Bueno, es el dato. Parece difícil pensar que del sábado al domingo hubiesen fallecido 80 personas y del domingo al lunes ninguna, pero esa es la cifra y es la que te ofrecemos. Entre los nuevos positivos, el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo ha confirmado ella misma a través de su cuenta de Twitter. Hola a todos. Ayer durante una entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad. Está bien, como dice, asintomática y va a seguir trabajando desde casa. Pero también es bueno contarte, aparte de estas malas cifras, las buenas. La cifra positiva que nos deja esta crisis, la del número de recuperados que Madrid alcanza ya las 474 personas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 17 de marzo, en el que te despiertas con 6 grados y atención, lluvia, débil, pero lluvia ahora mismo en la Puerta de Alcalá y que te va a acompañar durante prácticamente toda la jornada. Un día de más de subida de las temperaturas. Con estos datos, con estas cifras que te acabo de contar, hay que seguir en casa para frenar la pandemia, más que nunca, para que dentro de unos 10 días empecemos a ver datos más positivos. Se nota, por ejemplo, que Madrid capital, viendo las fotos de las últimas horas, ha dado un paso adelante. Está más vacía, aunque siempre hay excepciones. El estado de alarma nos dice que nos tenemos que quedar en casa. Como este grupo de personas, muchos mayores que han tenido que ser desalojadas por la policía municipal de un autobús de la MT. No iban a ningún sitio en especial. Madrid, una ciudad que hoy en teoría tiene que estar más vacía. ¿Por qué? Gonzalo Zaballa, buenos días. Buenos días, Álvaro. Pues más vacía, porque, por ejemplo, va a haber la mitad de taxis. El ayuntamiento atiende la reclamación del sector y le permite reducir a la mitad los que circulan por las calles. Pasan de tener un día libre por semana a dos o tres. Podrán prestar servicio los días pares, las licencias pares, y los días impares, las licencias impares. Los fines de semana, en lugar de 16 horas, pueden prestar servicio 8. Y los eurotaxis pueden funcionar todos los días para atender a los colectivos más vulnerables. Además, ante este escenario de estado de alarma, el consistorio de la capital retira temporalmente los patinetes de las calles porque pueden ser un foco de contagio. Mismo motivo por el que se ha suspendido Bicimat, el servicio municipal de alquiler de bicicletas. Y te recuerdo también que desde ayer, lo anunció el alcalde José Luis Martínez Almeida aquí en Herrera en COPE, no hay que pagar por aparcar en la zona de estacionamiento regulado. Se suspende el servicio SER al menos hasta el 29 de marzo, con el objetivo, lógicamente, de ayudar a las personas que tienen que salir a trabajar o atender a mayores. El ayuntamiento, eso sí, advierte, Almeida, vigilará posibles abusos. Pues ya sabes, no hay bicis, no hay patinetes, la mitad de taxis, todo cerrado. Lo de salir de casa no es la mejor opción, salvo para trabajar, para urgencias, aunque la picaresca siempre va a estar a la orden del día. Como en los casos que enseguida te cuento, para las 7 y 23, es momento de saber cómo se circula por Madrid. Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable. Y puede ser tuyo desde 20.300 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro. Ven a conocerlo a la Red Kia de la Comunidad de Madrid. Las reformas. Con Naveco.es. ¿Reformar mi vivienda? Naveco.es. ¿Reformar mis oficinas? Naveco.es. ¿Reformar mi local? Naveco.es. Recuerda, tus reformas con Naveco.es. Seat Sealco patrocina la información del tráfico. ¿Cómo se despiertan las carreteras madrileñas? DGT, Teresa Serrano, buenos días. Buenos días. Hasta ahora, total tranquilidad en las vías madrileñas, en toda la comunidad, situación despejada. Les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Ya saben, mejor quédense en casa. Y en el interior, pues la foto de estos últimos días. Mucha tranquilidad, tanto en la M30 como en los accesos, como en las calles del interior de la capital. Vamos a llegar a las 7 y 25 minutos. Puedes preguntarle a Urbidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles. Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo. Los pocos que tengan que salir de casa, que lo hagan con el paraguas en la mano. Se espera lluvia en prácticamente toda la región y hasta bien entrada la tarde también vas a notar menos frío. Suben las temperaturas máximas hoy hasta el entorno de los 16 grados. Las mínimas se van a mantener estables esta noche en ese entorno de los 2-3. Mañana mejora el tiempo e irá peor el fin de semana. Mejor para quedarse en casa. En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular. Herrera en COPE. COPE Madrid. Estar informado. Sacar el perro más de lo habitual, salir a la calle con bolsas llenas de comida, la picaresca para saltarse el estado de alarma y la obligación de quedarse en casa, pues se ha disparado. Está la orden del día. Y hay más casos, como los que te cuenta Belén Ibáñez. El pillaje es algo con lo que quiere luchar la policía. Es el caso de un hombre que enseñó un carnet de militar falso para justificar que estaba en la calle y otro que se negó a abandonar un parque infantil donde estaba bebiendo. Ambos están detenidos. Hay más arrestos por no cumplir las normas. Además, la policía municipal ha desalojado una empresa de telecomunicaciones por no respetar las medidas de seguridad impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Ya son 252 las multas que ha puesto la Policía Municipal por no cumplir las restricciones de tránsito en la capital. Y a esta cifra de denuncias que te cuenta Belén, añádele también 4 detenciones, sobre todo los distritos de Puente de Vallecas y de Centro son los que más se están saltando esta obligación de quedarse en casa. Y lo que esperamos también esta mañana es menos problemas, por ejemplo, en cercanías. Una avería ayer en la línea C5 hizo que muchas personas se tuviesen que juntar en estaciones y vagones. Nos lo contaba en COPE Adrián. Ha sido imposible guardar el metro de seguridad porque estaba el tren llenísimo. Después, cuando llegamos a Méndez Álvaro, no se podía ni pasar, la gente empujando. Una aglomeración puntual, no generalizada, que la secretaria de Estado de Transportes, María José Rayó, ya trabaja para evitar que se produzca otra vez. Se va a producir un refuerzo de servicios con objeto de tratar de reducir esa sensación de aglomeración. También fotos, testimonios de aglomeraciones en metros, muchas de ellas, avisa la compañía, falsas, fakes. Lo demuestran con fotos de estaciones vacías a las 8 de la mañana y con un dato. Ayer usaron a primera hora Metro de Madrid un 75% menos de usuarios que el lunes anterior, que el lunes día 9 de marzo. Herrera en COPE. COPE Madrid. Estar informado. La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid. Es el sabor de un gran licor. El de la crema Panizo. Y el del licor de hierbas Panizo. Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable. Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo. Tormentas primaverales. María Ángeles, ¿qué hace el del tiempo en el ropero? Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele antes del 30 de junio para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información en televisiondigital.es o llamando al 910-889-879. Gobierno de España. Con 6 grados y lluvia débil en la Puerta de Alcalá, así se despierta Madrid este lunes 17 de marzo. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. ¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana. De un martes diferente, ¿verdad? Muy diferente, qué distinto a otros martes. En el día en el que, bueno, no queda tanto para que llegue la primavera. Hoy es 17 de marzo, todavía es invierno. Y digamos que las lluvias fuertes se van a centrar en el este del sistema ibérico, norte Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, costa occidental de Andalucía, el estrecho y, ojo, con el viento en el litoral mediterráneo, en el litoral gallego y en Canarias. Bueno, pues miren, hoy los que no tengan más remedio que salir de casa van a ver que la Unidad Militar de Emergencia sigue patrullando, desinfectando los espacios, diversos espacios públicos de algunas ciudades. En los supermercados se van a incrementar las medidas de seguridad, en algunas cadenas se limita el aforo de clientes, y para que corra el aire, entre otras cosas. Y también va a ser muy importante lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros. Hay algo que se adelanta o que se da por hecho, que es que serán medidas para ayudar a las empresas y a los trabajadores afectados por una oleada de ERTES, de expedientes de regulación temporal de empleo, que ya ha comenzado, que en el sector de la automoción, por ejemplo, afecta a cerca de 300.000 personas, ¿eh? Pero estoy pensando en tantísimos comercios, tantísimos bares, pequeños restaurantes, pequeños comercios que tienen que cerrar, que tienen empleados, no hay ingresos, hay que pagarles. Bueno, quizá el ERTE, la regulación de empleo temporal, pueda ser una solución. Lo que está en vigor desde esta medianoche es el cierre de las fronteras terrestres, aunque las mercancías de Francia y Portugal no se van a ver afectadas. Y un dato para la esperanza. Más de 3.600 profesionales sanitarios que trabajaron contra el coronavirus en Hubei ya han regresado a casa. Bueno, poquito a poco vamos a ver si vamos viendo y vamos encontrando cosas que nos ayuden a, sobre todo, afrontar estos días un tanto difíciles. Permítame, son y 32. Herrera en COPE. Estar informado. Pregunta. Secciones que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo opinión. Actualidad. Actualidad. Crónica. Crónica. Papel. Papel. Salud. Uy, esa es nueva. Deporte. Deporte. El nuevo Actualidad Económica. Ahora los domingos. Y además, nuevo diseño y nueva portada. Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo. Si es que ahora los domingos son del mundo. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. ¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenos días. ¿Qué tal, Herrera? Buenos días. ¿Qué tal el confinamiento de Antonio Naranjo de Alcalá, COPE Alcalá? COPE Alcalá privada, claro. ¿Qué te voy a contar? No se está mal, ¿eh? No se está mal. Hay que hacer un esfuerzo el que haga falta para seguir en casa y decirle a la gente que haga lo mismo. Eso es, como el profesor Güey de Líbana, buenos días. ¡Hombre, grande don Carlos! Pues nada, abrazos virtuales y entusiasmas raudales. Y bien, aquí aprovechando el tiempo todos los minutos porque tengo tantas cosas pendientes, claro, que no doy abasto. Hoy a las 6:45 ya estaba escuchándole ya y trabajando. O sea, que correcto, bien, correcto, como debe hay ser. Hay que aprovechar, hay profesor, que aprovechar. Mírelo por el lado bueno, no pierde el español. No, bueno, claro, esto es lo mejor y además nadie lo ve, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Araquis. Buenos días, aquí en COPE Hortaleza. Esto es, en COPE Hortaleza. Crónica de una pandemia, ¿qué se destaca? Mira, segundo día laborable de encierro, todo va tan rápido, Herrera, que cuesta digerirlo, ¿no? El periódico de Jorge, El Mundo, se mete hoy en la casa de una familia con el padre y la madre teletrabajando, tienen esa suerte, y dos adolescentes, todos encerrados desde hace días, el gran hermano en 70 metros cuadrados y la odisea para buscar un paquete de harina en los súper del barrio. No quedaba. ¿Esto que nos está pasando es real?, se pregunta esta familia. La verdad es que nos lo preguntamos todos. Escuché decir el otro día que hasta hace nada veíamos esto como una cosa lejana, de China, y de repente nos hemos metido en el telediario. El telediario somos nosotros. Hoy hay un gran artículo de Hughes en ABC que escribe sobre lo que él llama la casta del COVID-19. Dice que también distingue clases el virus. En la élite, los políticos con derecho a test inmediato. Después, la España enclaustrada, la de los balcones, los que tienen trabajo, porque hay otros que son reclamados por el jefe y se encuentran entre el trabajo y el riesgo de volver a casa e infectar a la familia. Luego los autónomos, los parados, los que sufren un ERTE. Y ante el previsible colapso de la UCI en los próximos días, las víctimas serán los ancianos. Demasiado silencio y demasiados tontos mandando memes. Se pregunta Pedro Cuartango en ABC sobre lo poco que estamos hablando estos días de los muertos, como si molestasen. Se cuenta el número de víctimas, sí, pero se evita que cada una de ellas tenga rostro. El médico de guardia de esta crisis, el doctor Simón, advierte que ahora al principio esto del encierro puede parecer más o menos divertido, pero después no tanto. En Es Diario cuentan hoy que la policía se prepara porque es su obligación para el peor de los escenarios y ya recibe circulares internas en las que se advierte que si esto va para más largo de lo que deseamos todos, podrían sucederse acciones de vandalismo callejero. Bueno, nos vamos haciendo la idea de que esto no es una invención, escribe hoy Raúl del Pozo, y recuerda que aunque los desastres naturales son consustanciales a la historia, esta calamidad no la esperábamos, nadie lo vio venir ni de lejos. Bueno, vamos a ver, profesor, ¿qué podemos esperar de las decisiones del gobierno hoy? Bueno, yo esperaría mucho. Realmente el gobierno tiene que insuflar aquí unas inyecciones de liquidez, de crédito, de avales, de eliminación de impuestos. Ya lo digo porque la economía está colapsada. En 4 días se ha colapsado, don Carlos, y por tanto tiene que hacer un esfuerzo ahí, el todo por el todo. Luego lo vamos a comentar en la clave, pero no es el momento de ir a medias tintas, ¿eh? Bueno, ayer ¿visteis algo que os dé esperanza, Gorge? Bueno, esperanza, sí, hombre, vamos a ver, yo creo que el encierro, que se va a ir haciendo más duro según pasen los días, al final logrará sus resultados y efectivamente intentamos evitar que se produzca el colapso hospitalario, pero falta lo peor, hay que estar concienciado de que falta lo peor y solo hay que mirar a Italia, ¿no? Es decir, cuando ayer Giuseppe Conti aparece diciendo que cuando llevan ya varias semanas confinados los italianos, que todavía no han alcanzado el pico del contagio, pues manda un mensaje duro, pero realista y que exige mucha madurez. Nosotros vamos a estar así dentro de 2-3 semanas y ellos ya llevan 2.000 muertos. Entonces, bueno, pues hay que ser muy conscientes de que esto va para largo y armarse de paciencia, porque esto va a traer también no solo problemas económicos, sino también psicológicos y familiares, y hay que estar preparados para eso también. Bueno, lo de los problemas psicológicos y familiares son inferiores a los problemas económicos que puede tener mucha gente que no va a llegar a final de mes. El resto, que se lo haga mirar, porque a lo mejor resulta que esto también retrata a esta sociedad algo fofa y blandengue, en fin, que no quiere sufrir ningún problema y que cuando lo sufre no deja más que quejas por el camino. Yo creo que hay que distinguir entre el encierro que tengo yo y el encierro que tiene pues la chavala que va a limpiar a una casa, la cajera de un supermercado, el señor que es autónomo y no llega a final de mes. No nos metamos todos en el mismo saco. Y luego, por otro lado, claro que hay cifras para la esperanza. Esto va simplemente de que el gobierno elija de una vez si esto termina con 20.000 infectados o con 200.000. Y para que termine con 20.000 tiene que tomar medidas que no tiene alternativa. No hay de verdad un plan B que no sea el confinamiento absoluto, el cierre del país, la clausura absoluta del país, que ya arreglaremos lo económico cuando toque, porque si no vamos a tener que arreglarlo igual, pero con un daño en vidas humanas y en pacientes mucho mayor. Y además esto, Herrera, es que se demuestra, tú lo has dicho esta mañana, se demuestra que con medidas contundentes, claro que se detiene el coronavirus. A la falta de antivíricos y de vacunas, el confinamiento es la solución, y hay ejemplos en China, en Corea, en Italia incluso, de que esto ha funcionado. ¿Qué más preguntas hace esta mañana la prensa? Pues mira, una de las dudas de Europa. ¿Hace falta una actitud más decidida en la Unión Europea? El economista, por ejemplo, dice que Bruselas deja en manos de cada país la respuesta a esta crisis y que esto no parece muy coherente. En 5 días recuerdan que esto ya es tan global como la ruptura de la burbuja financiera de 2008 y entonces España lo pasó peor que otros por nuestra descomunal deuda y por una actividad construida sobre la promoción inmobiliaria. No pueden dejar a su suerte a Italia, a España, a Portugal, a los países del sur si no queremos abrir de nuevo la cacería de los mercados contra estos países. Esto ya pasó antes. Esa es una pregunta. La otra, si llega demasiado tarde el cierre de fronteras. Luego vas a tener al ministro del Interior. A veces, por ejemplo, subraya la indefinición, el no saber muy bien qué hacer con puertos y aeropuertos. Otra pregunta que se plantea la prensa es la hora de los bancos, de flexibilidad a la hora, por ejemplo, de aplazar pagos de hipotecas en situaciones vulnerables. Bueno, Jesús Ribasés escribe hoy en La Razón que cuanto más tarde el gobierno en imitar la vía alemana, esto es garantías ilimitadas, aval público para que los bancos presten a las empresas, peor vamos a ir. Dice este diario que la factura económica que se maneja en Moncloa ya habla de la pérdida de 1 millón de empleos. Bueno, profesor, en un caso como este, ¿es bueno suspender las bolsas si continúan las caídas en picado? Bueno, en Estados Unidos, en Wall Street, lo están haciendo prácticamente cada día, que durante un cuarto de hora cortan, ¿no? Y cortan sobre todo para evitar la caída de la cotización, pero también para que la gente reflexione, ¿no? Es decir, al calor de lo que está ocurriendo, pues la gente se va precipitando. Yo creo que también hay que mantener un poco la calma, es decir, esto va a pasar, y en el sentido de que va a pasar, pues va a volver la normalidad. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Yo hice mucho caso ayer a las declaraciones de Donald Trump, que dijo que hasta después del verano esto no se iba a normalizar. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo porque más o menos por lo que nos van diciendo eso puede ser así. Por tanto, quiere decir que a partir de septiembre, Dios mediante, la cosa se va a regularizar. Tendremos tiempo también de preparar vacunas y, por tanto, de estar más fuertes para lo que podría ser un resurgir del coronavirus. Por tanto, yo en principio diría lo que dice Araquis, totalmente de acuerdo. Todos a una, en este caso en Europa, porque si no la prima de riesgo en España nos va a dinamitar. Y luego, fundamentalmente, que las bolsas, bueno, procurar mantener un control sobre las mismas y sobre todo que los inversores no tengan esta precipitación, don Carlos. La unión política, que es una buena noticia o saludable noticia en sí misma, parece razonable, porque parece que Casado ayer, por ejemplo, apoyó al fin o manifestación de apoyo al gobierno. Tú escribes además, Gorge, hoy sobre la determinación con la que está actuando el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Sí, hombre, esta crisis está desnudando lo peor y lo mejor de todo el mundo, pero de los políticos que están expuestos al escrutinio, pues más, ¿no? Yo creo que el alcalde de Madrid, que en ocasiones, digamos que no ha seguido siempre la línea de Casado, es decir, él por ejemplo, pues ha defendido la cooperación desde el minuto uno, no se ha detenido muchas veces en la crítica, que es legítima, por otro lado, pero tampoco somos un rebaño y podemos criticar también los fallos, porque los fallos que se están produciendo en los gobiernos cuestan vidas ahora, y se deben criticar, pero creo que Almeida ha demostrado un liderazgo que está convenciendo, sobre todo, bueno, a los que le votaron y los que no le votaron, que están reconociendo en el alcalde de Madrid, la ciudad más golpeada por la pandemia, un liderazgo moral y también de conocimiento de la ciudad. Cada vez que habla, y está hablando a todas horas, dice algo necesario, dice algo con sentido, dice algo racional y tranquiliza a la gente contándoles la verdad, porque aquí siempre la tentación es tratar a la gente como si fuera imbécil o como si fuera menor de edad. Almeida lo que ha hecho desde el minuto uno es decir la cruda verdad a los madrileños cuando todavía el cierre de Madrid o el cierre de los colegios o el cierre de los comercios parecía una posibilidad alarmista. Él siempre fue diciendo la verdad y se ha ido cumpliendo, ha ido por delante de la, bueno, de la pero, epidemia. De los pocos políticos que en esta crisis ha ido por delante y creo que sin quitarle está quedando méritos, como, al como alcalde un líder, de ¿no? para los madrileños. Sí, se ha quedado muy clara tu loa al señor Almeida. Yo creo que sin quitarle méritos, a mí esto me recuerda a lo que decía Erasmo, ¿no? Que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. El problema es que estas situaciones retratan muy bien a la clase política y probablemente a la sociedad que tenemos, ¿no? En ambos casos afectadas por un cierto infantilismo y hacen que decir las cosas normales resulte revolucionario. Aquí, y yo creo que todo el mundo va a recordar esta imagen, lo que nos hacen falta son personas como el Dr. House, el de la serie, que te coja del brazo y te diga, mira, chaval, esto es lo que te pasa, esto es muy grave, pero para sacarte adelante tengo que hacer esto. Y esto, que es muy simple, aunque no le guste a la gente escucharlo, se llama la verdad. Y la verdad está muy infravalorada por los políticos, pero yo creo que también por los ciudadanos, que no quieren oírla, quieren oír muchas veces un placebo que les haga coincidir con sus prejuicios ideológicos o con sus necesidades. Y eso también retroalimenta a una clase política que no la dice habitualmente. Entonces, en ese escenario, decir cositas tan normales como las que ha dicho Almeida, que no son para tirar cohetes, pues se convierte en algo maravilloso, pero tenemos que hacer una reflexión colectiva de si los políticos no son de alguna manera el espejo de la sociedad, y si queremos que los políticos mejoren, probablemente nosotros tengamos que mejorar un poco también, ¿no? Con CaixaBank, la clave económica de hoy, bueno, actuación inmediata. Bueno, don Carlos, mire, yo que sea tan plomo con la vulnerabilidad de nuestras finanzas públicas, que arrojan un déficit público de 2008 a 2020 de más de 837.000 millones de euros y una deuda pública bruta que suma 1,8 billones de euros, es para alertar de los riesgos que conlleva la errática gestión política de nuestras cuentas. Y España ahora es frágil, don Carlos, y nos estamos abocando al abismo. La deuda pública va a superar con creces el 100% del PIB, el déficit se va a hacer puñetas, la prima de riesgos se disparará y hay un largo rosario de secuelas. Sin embargo, en estos momentos la economía española está en emergencia. Por eso el paquete de medidas de carácter económico que el gobierno apruebe hoy no puede ser, como decía antes, de medias tintas ni dilatar acciones apremiantes, sino que debe ser de armas tomar y osado. La economía española se está desangrando. Nuestras empresas, don Carlos, se están asfixiando y están en jaque. Usted lo decía antes, autónomos, pequeñas, medianas, grandes empresas, y con ellos cientos de miles de puestos de trabajo o teletrabajo. El empleo puede derrumbarse. Hay que combinar medidas de política monetaria. En este sentido actúa el Fondo Monetario Internacional con $1 billón, la Fed con 2,1 billones y el Banco Central Europeo va a tener que hacer un esfuerzo ímprobo, y también se tiene que simultanear con remedios de política fiscal. Ahí entra el gobierno, que tiene que suspender con efectos inmediatos las cuotas de la Seguridad Social, suspender ipso facto y sine die los pagos de toda clase de impuestos estatales, autonómicos y municipales correspondientes al primer trimestre de 2020 y de los próximos meses, flexibilizar ya expedientes de regulación de empleo dando luz verde con su mera presentación y arbitrar medidas de liquidez y crédito automático para autónomos y empresarios. Y dejarse de presupuestos y coñas similares, don Carlos, porque esta hoy es la política social, y fuera Monsergas, don Carlos. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. ¿Qué nos cuenta la Mutua? Pues mira, yo voy a seguir hablando de economía, porque la gente se cambia a la Mutua por el dinero. Normal, lógico, pero ¿y luego qué? Que justo después el coche te deja tirado y la grúa viene enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. Bueno, la crónica del deporte que no hay. Nara, buenos días. Buenos días, no hay, pero pasan cosas. Ya lo ha dicho Ganga, y lo que dice Ganga es la Evangelio. La UEFA se reúne hoy con las 55 federaciones nacionales europeas, los clubes, la Liga y el sindicato de jugadores para decidir el futuro de todas las competiciones nacionales. La Eurocopa, parece que al final definitivamente empezaba en junio, se va a retrasar un año, porque es la que menos pérdida se va a tener y, por tanto, es lo más fácil de aplazar. Ahora, lo otro es un papeletón, sobre todo económico, ¿eh? Ajá. Y el Valencia comunica que un 35% de casos de coronavirus y lo achaca al partido del Milán. Y bueno, vamos a ver, porque si uno se pone a mirar por internet lo que hacen los jugadores para entretenerse en sus mansiones, unos están en el gimnasio, otros en el con la mujer haciendo flexiones, otro dándole patadita al papel higiénico, no se va a gastar papel higiénico. Pero atención, porque el cuerpo técnico de Setién, por favor, escúchenlo bien, se dedica al ajedrez, clase de catalán, y a leer a Paulo Coelho. ¡No van a jugar aburridos! Lo de Paulo Coelho es lo intolerable. Yo me voy con Setién. Intolerable es eso. Coelho, no van a ser aburridos jugando, que yo hago eso y al segundo día me autoahorco yo mismo con mis manos. Me engancho y digo, me mato. Vamos, que no sois partidarios de Paulo Coelho. Por favor. Pasillo. Hay que hacer pasillo, don Carlos. Pasillo arriba, pasillo abajo. Pero escúchame, y el ajedrez, no hay otra cosa, no hay una maquinita necesita un algo de verdad. Es que Palmus hacen falta cuatro. En fin, y voy a contar una cosa que me ha dejado pasmado el titular. El cierre temporal del Tour del Bernabéu, es decir, la vueltecita que da la gente por el Bernabéu, se ha anulado, lógicamente, con la pandemia. Bueno, pues el Real Madrid deja de ingresar diariamente, atención a la cifra, 100.000 euros. Ajá. ¿Eso va a deber el Bernabéu? No. Pues entonces no lo vería nadie. Van 25 los mayores, 18 los niños, más la venta de camisetas que eso produce. ¿Y les enseñan vestuarios y todo eso? El Barça recauda 40 millones de euros cada año por la visita al museo. O sea, claro, es que eso es un dineral. Y el Atleti, que tiene pocas copas, cobrará menos, ¿no? Bueno, también. El Español es gratis. Te pagan por ir. No, invitación selectiva. Yo cobraba 5 euros por el piso Torrevieja, una vuelta. Que ahora estamos en las noticias de las 8. Un momento. Herrera en COPE. La mañana.